Venimos ante ti, deseamos hoy cantar un canto de honor, las bondades de tu amor. Nos diste vida nueva, te amamos más y más. Queremos alabarte desde nuestro corazón. Eres tú el que amó, Cordero de Dios, has vencido la muerte, hoy vacía la tumba está. Has librado a tu pueblo por medio de tu amor. Podemos caminar a tu lado, Señor. Eres tú el creador, Cordero de Dios. Has vencido la muerte, hoy vacía la tumba está. Has librado a tu pueblo por medio de tu amor. Podemos caminar a tu lado, Señor. Venimos ante ti, deseamos hoy cantar un canto de honor por las bondades de tu amor. Nos diste vida nueva, te amamos más y más. Queremos alabarte desde nuestro corazón. Eres tú el creador, Cordero de Dios.